va a ser. No te preocupes que llegó Señal de Base. Placer y las felicitaciones por lo que vienen haciendo, ¿eh? Dale, no, muy necesario en estos tiempos. Les recordamos que en el día de hoy que estamos haciendo un programa especial, podríamos decir, en conmemoración de Jorge Julio López, dado que se cumplen mañana 10 años de su segunda desaparición forzada, estamos sorteando dos libros. Uno es En el cielo nos vemos, de Miguel Graciano, con quien estuvimos charlando hace un ratito, pero como somos regalones, también estamos sorteando otro libro que es Los sentidos de la justicia, juicios, testimonios y desapariciones, de Carlos Leavi, de la editorial de la Universidad Nacional de La Plata. Así que si se quieren, anótense, aprovechen, son dos librazos. Lo hacen a través de Twitter en @periodistaslp, ponen hashtag librosetp, o si no, nos buscan en Facebook en Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Y ahí van a encontrar las fotos de los libros y nos escriben. Ay, se me fue, Diego, acá está. Quiero decir el WhatsApp de la radio. El WhatsApp de la radio es el 221-677-9000. Porque por el WhatsApp de la radio también se pueden anotar si quieren el libro. Repetilo, Aye. Es 15-677-9000. Ahí va. Y lo sorteamos, como siempre, unos minutitos antes de las 2. Se me cerró. No te preocupes que llegó Señal de Base. Septiembre 18. Septiembre 18. 2006. 2006. La Plata, septiembre 19 de 2006. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolor a la pena de reclusión perpetua. A la pena de reclusión perpetua. Genocidio. Echecolás. Y 1963. Sentada y ya tenía adelante mío. Memoria. Yo soy detenido en mi casa. En vez de tenerlo a Jorge sentado en la silla al lado, lo que tenía era una foto. Lo que tenía era una foto. Pidiendo aparición con vida. Señor Echecolás. Entonces yo lo miraba, Echecolás, estaba lo tenía en línea recta. Verdad. Éramos yo, la foto, y en línea recta estaba Echecolás. Y en línea recta estaba Echecolás. Los reconozco. Después me suben a un carromato, me vendan los ojos, me sacan el pullover amarillo, me lo hacen con una declaración contra Echecolás. Fue una declaración muy importante. Él era un testigo importante y especial, era un hombre grande, una persona que no tenía militancia en este momento, o sea que no tenía una cobertura de protección. Memoria. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta. Justicia. Pero yo veía todo, no se dieron nunca cuenta que yo veía. La Plata, septiembre 18, 2010. Si desapareció Julio López, es posible que lo secuestraran, es posible que sigan amenazando testigos. Viven en los aparatos de seguridad del Estado, de muchas de las fuerzas que en su día ejercieron la represión. 4 años. O que con ellas se identifican. Lamentablemente, la impunidad del caso se ha nunca pudimos recuperar esos meses iniciales en los cuales la impunidad del gobierno, desde la impunidad del Poder Judicial, se tenía que estábamos frente. Voy a trabajar incansablemente para que López aparezca. Impunidad. 4 años. El Estado da la sensación de haberse desentendido completamente. Sentimos que tiene que averiguar. Y cada año que pasa lo que hacen es subir la recompensa por su hallazgo, pero no se están poniendo. No lo estamos pudiendo averiguar. Silencio. Verdaderamente todas las energías del Estado al servicio de esta búsqueda, ¿qué es lo que debería estar ocurriendo? Olvido. Su desaparición tuvo que ver con intentar frenar los juicios que se llevaban adelante, no solo en esta ciudad, sino en todo el país, y que a pesar de eso y a pesar de todo lo que implicó y que sigue implicando para nosotros su ausencia, bueno, no han logrado el objetivo. 4 años. Eso sí que es un acto de resistencia, porque él trabajó solo. Él no se permitió a sí mismo. Ojalá. No sé, el 10% de nosotros hubiera hecho lo que yo quiero. Eso de escribir y volver a escribir y volverlo a escribir, él no se permitió a sí mismo olvidar. No olvidamos. La aparición con vida. 4 años. Castigo a los culpables. Ahora, ahora, resulta indispensable. Decíamos hace un ratito que en el 2006, cuando se consiguió que quedaran nulas las leyes de impunidad, comienzan los juicios. Y era todo nuevo para todos, para los abogados, para los testigos, para los familiares y también para los periodistas. ¿Cómo encarar ese tipo de juicios, que son juicios penales diferentes, con características distintas a todos los demás? Radio Provincia de Buenos Aires tomó el desafío de hacer la cobertura completa del juicio y lo hizo a través de nuestra compañera Rocío López, que ha tenido la gentileza de venir aquí al programa. Y lo que estábamos escuchando es, que esto también es destacable, porque como sabemos, cuando desaparece López, por supuesto que la mayoría de las miradas apuntaron a que ahí había una responsabilidad por parte de Miguel Osvaldo Checolás y de parte de la policía bonaerense, de la cual él había sido un alto jefe, ¿no? Recordemos que él fue director de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, él era el jefe de la DIPBA, era prácticamente el que venía debajo del coronel, en ese momento, Camps, quien se había hecho cargo de la policía. Y por supuesto sabíamos que al momento de los juicios había una cantidad impresionante de policías, de policías, oficiales, inspectores, no sé, el cargo que fuera, dentro de la fuerza, que venían, que eran un resabio de la dictadura. La policía no se había limpiado, todavía había policías en servicio que habían estado en funciones durante la dictadura. La policía es de la provincia, era un desafío que la radio de la provincia cubriera esto. Y en el transcurso de los años, después de la desaparición de López, tomaron la iniciativa los trabajadores de mantener viva la memoria, lo que decíamos hace un rato, y lo que escuchamos es un documental que hicieron en ese momento, era 4 años de la desaparición de López, y ustedes consiguieron meterlo en la programación, por eso nos parecía tan importante. Hola Rocío, ¿cómo andás? Hola chicas, hola Vir, hola Aye, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue esto de ir a cubrir el juicio, el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Argentina? Bueno, para mí fue un desafío que al principio no me animaba a tomar, lo tengo que decir. Cuando me ofreció Carlos Sade, en aquel momento que estaba al mando, digamos, del área de noticias de la radio, con Rubén Casano también, para mí fue como un desafío enorme, ¿no? Porque primero que nunca había cubierto la calle, ni siquiera había hecho móvil. Era mi primer trabajo, recién entraba hacía unos poquitos meses a la radio. Y bueno, me propusieron cubrir este primer juicio, acompañada también por Laura Serra, ¿no? Digamos lo que Laura Serra cubrió todos los juicios por la verdad en La Plata. Claro, pero sí. Este era el primero

de lo gigante que fue todo el sistema represivo sistemático, de cómo fue el circuito CAMPS, de cómo fue lo que pasó en el Pozo de Arana. Recordemos que Julio López dio a conocer datos que hasta ese momento eran desconocidos, como por ejemplo de que había habido en el Pozo de Arana 3 centros de detención clandestinos y no uno como se pensaba hasta ese momento. Digamos, él generó fue el disparador con sus testimonios de un montón de datos que hasta ese momento eran totalmente inéditos. Rocío, por ahí ir para un poquito más adelante, en el momento, ¿qué te acordás de los primeros momentos, las primeras horas, cuando nos enteramos que López había desaparecido por segunda vez? Bueno, yo llegué a la municipalidad, a la escalera esa para subir a la sala de audiencias, y estaban todos muy nerviosos. Me acuerdo de Nilda preguntando, ¿y el viejo dónde está? Y realmente eso fue muy, muy impactante también, porque primero se hablaba de, bueno, se perdió. Nosotros mismos, bueno, Guadalupe Godoy, no queríamos creer que... No podía pasar eso. Era increíble. Y después sí, verla a Guadalupe Godoy con la fotocopia de la cara de López. Veníamos de 2-3 meses de debate de todas las aberraciones, las desapariciones que habíamos tenido, y de repente hacía 2 minutos que había desaparecido. Esto no puede estar pasando. Uh-huh. Bueno, y pasó. Entonces todavía hoy me parece increíble... No me parece increíble. Digamos, tenemos que tener conciencia que no es increíble, que todo fue por tratar de frenar los juicios. Como decían ustedes hace un rato, no se pudieron frenar. Hoy hay otro tipo de frenos que tenemos que superar, pero me parece que es muy importante quebrar el silencio en todo esto. Hemos escuchado muchas veces fragmentos del testimonio que dio en la audiencia, que es absolutamente conmovedor. Pero los vamos a invitar a escuchar un testimonio que probablemente no conozcan, más allá de que lo que cuente por ahí sí saben de qué está hablando, pero es un testimonio que le dio a Rocío en el contexto de la inspección ocular en la comisaría Quinta, que fue un centro clandestino de detención en la parte de atrás. Allí nació Leonardo Fossati. Ahí estuvo Adriana Calvo. Bueno, parió allí... Allí nació Fossati, claro, Adriana claro. Parió en el camino cuando la llevaban a Banfield, y allí estuvo Jorge Julio López, que él decía que veía la palmera de la casa de al lado por la ventanita. Bueno, muy impresionante los calabozos de la comisaría Quinta. Y ahí, medio de canuto, por lo que vos me dijiste, sí, vos le hiciste una pregunta porque vamos a decir una cosa, hoy... Y yo te quería preguntar esto. ¿Cómo era la relación con las víctimas desde la prensa? Vos ir a preguntarle. ¿Te hablaban, te contaban o no? Porque hoy, digo, las víctimas y sobre todo los que son más activistas tienen, otra relación con nosotros. Pero ese era el primero, digo. ¿Ellos cómo recibían que vos vayas, le hicieras una pregunta? Y ahí en ese contexto vos le preguntaste también a López. Sí, te hablaban. Las víctimas después de dar un testimonio. Bueno, por supuesto que salían muy conmovidos después del abrazo con los familiares, con los compañeros. Bueno, por supuesto que uno le preguntaba si quería hablar. Y la mayoría sí quería hablar. ¿Querían hablar? Sí, sí querían hablar. Entonces, quizás yo rescataba algunas cosas del testimonio que había escuchado y les volvía a repreguntar, claro, ese tipo de cosas. ¿Vamos a escucharlo? Dale. ¿Reconoce algo? Había estado en los calabozos que miraban para el sol. Yo veía el sol y veíamos el sol y sentíamos las torturas de todo, de acá, de toda esta zona. Vos sentías un griterío, un infierno. Ni el mismo infierno cuando venían los torturadores. Primero vos sentías el ruido de los torinos o los falcos, con 5 años de capa, hacían brum, brum, a propósito. Después empezaban las torturas y los gritos. ¿Qué te pasa a vos cuando lo escuchás? Vos que estuviste hablando con él, que lo viste ahí, que lo tuviste cerca, ¿qué te pasa? Bueno, me acuerdo de su cara, me acuerdo de cómo se concentraba para recordar. Y te describía la escena tal cual él la tenía guardada en su memoria. Eso yo se lo grabé en la comisaría Quinta, que no se podía porque estaban haciendo la inspección ocular. Entonces, en un momento que se aleja, de Rosansky y demás, perdón Rosansky, yo le hago esta pregunta hasta que me empiezan a mirar y que no podía grabar más. Él era muy onomatopéyico, ¿viste? Como decía, el ruido del torino, siempre... Tenía una forma de... Todo el mundo rescata eso, una forma de hablar y de utilizar las palabras. Cuando miraban para el sol, sí, todo el tiempo hacía referencias muy visuales. Muy, muy visuales, exactamente. Entonces uno se podía imaginar esa escena, los ruidos, los sonidos, las miradas, no sé. Eso me acuerdo de López. Y cuando desapareció, que en las primeras horas todavía no se daba a conocer así en los medios, hasta que no se supiera que lo habían chupado, como dijo Nilda, yo fui y busqué este audio en mi casa y lo tenía guardado en la computadora porque lo había digitalizado para volver a regrabar los cassettes. Y fui al informativo y le dije, toma, tienen que pasar este audio. Y lo pasaron enseguida, ¿no? Cuando recién sale la noticia de que había desaparecido. Quiero ir a eso, de cómo ustedes como trabajadores de Radio Provincia, digo, les resultó fácil en los años posteriores, digo, porque el 2006 fue un impacto para todos, fue tema, hasta que paulatinamente fue sufriendo una desaparición más López, que fue la mediática, ¿no? Pero ustedes... por lo menos para los aniversarios, que tanto, lograban hacer algún tipo de intervención en la programación, con lo que implicaba, ¿no? Porque al gobierno se lo estaba indicando como responsable de no haberlo cuidado y de no haber, de no motorizar la investigación para ver dónde estaba López y encontrar claro, sus responsables. Claro, se hablaba muchísimo de los testigos, cómo no se le había generado a los testigos la seguridad necesaria para que no pasara esto, que además... Una cosa que se habló en ese momento era, nadie previó que podía pasar. Digamos, quizás una crítica que también se hicieron los organismos de derechos humanos es, no dimensionamos que esta gente todavía tenía poder. ¿Cómo hicieron para seguir manteniendo el tema de López en la radio? Haciendo, simplemente, bueno, sí, pensábamos que podríamos tener alguna resistencia, quizás había alguna que otra comentario. La verdad que en este momento no me lo acuerdo porque no era lo prioritario. Nosotros dijimos, hacemos un documental 4 años. Hicimos ese documental de más de media hora, que hasta lo pasamos en Plaza Moreno, ¿sí? Organizamos con la gente de los organismos, pasarlo ahí un día del aniversario, después lo volvimos a hacer para los 5 años y cambiábamos la apertura, porque en realidad, claro, si cambiamos la apertura hoy y le ponemos 10 años, sigue teniendo vigencia. Exacto. Así que lo difundimos en la radio, en Radio Futura también, acá en esta radio creo que también se pasó. Es un documental que tiene todas las voces, en ese cortito que escuchamos, la escuchamos a Nilda Eloy, Guadalupe Godoy, Aníbal Natiuk, y bueno, simplemente eso, sabíamos que teníamos que hacer algo. ¿Pero fue una iniciativa de los trabajadores, sí, o fue una directiva de la radio? Iniciativa nuestra, sí, fue una iniciativa nuestra y nos pusimos a hacer, tuvimos el aval de nuestros jefes más directos, digamos, y lo hicimos, y después para los otros juicios con Laura Serra también hicimos sobre La Cacha, Unidad 9, hicimos otro documental también, como para que quede algo, ¿no? Algo, un material que sea una síntesis de ese juicio y que se sigan replicando las voces de los testigos, de los testimonios. Y también pienso en esto que él decía todo el tiempo, que es la gente tiene que saber. Eso, sí. Y hoy, que López no está... La mejor forma de reivindicar ese mensaje y esa necesidad que tenía él de contar todo y de ser lo más exhaustivo posible es que nosotros desde nuestro lugar podamos ayudar a que él siga contando lo que sabía, aunque no esté. Vamos, porque él sigue hablando en ausencia, López sigue hablando. Absolutamente. Vamos a decir que el juicio comenzó el 20 de junio de 2006, concluyó el 19 de septiembre de ese mismo año, en donde el Tribunal Oral Federal número 1, que estaba presidido por el doctor Carlos Rosansky, acompañado en las vocalías con el doctor Norberto Lorenzo y el doctor Horacio Insaurralde, condenaron a Miguel Osvaldo Echecolás por el homicidio calificado de Diana Teruggi de Mariani y por la privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio calificado de Ambrosio de Marco, Patricia del Horto, Elena Arce, Nora Formiga y Margarita Delgado, a la pena de reclusión perpetua. Fue la primera, y todo esto el tribunal lo consideró que se había dado en el marco de un genocidio. Años más tarde, esta concepción del genocidio fue evolucionando, pero esta condena en el marco de un genocidio fue importante y señera no solo en Argentina, sino a nivel mundial, que se condene a una persona por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio. Esto recorrió todo el mundo, por eso la importancia y, por supuesto, lo gravoso de la desaparición de López. Rocío, lo último, antes de despedirte, ¿qué te deja a vos, qué te dejó a vos cubrir ese juicio y los posteriores que has cubierto y que seguís cubriendo? Bueno, fue lo más importante que yo he hecho hasta ahora en la carrera, ¿no? Me marcó y me dejó mucha enseñanza en lo personal y en lo social. La lucha de los organismos, he conocido personas realmente muy valiosas y bueno, esto me ha marcado mi carrera. Bueno, vos también, Virginia, cubrís juicios y te deja algo que es muy difícil explicar, pero también te hace sentir el rol que uno tiene como comunicador, como periodista. Te enseña mucho sobre compromiso, ¿sí? Y sobre solidaridad. Me parece que eso es muy importante para lo personal y para lo profesional. Uh-huh. Uno no vuelve a ser el mismo después de presenciar las audiencias de estos juicios. Gracias, Rocío. Gracias a vos, Virginia. Ayer también. Me quedó por decir que además de haber sido condenado por estos homicidios, también, por supuesto, fue condenado por la prisión ilegal de la libertad y aplicación de tormentos a Jorge Julio López y a Nilda Eloy. Invitamos a los colegas. Qué pena, ya han pasado unos años. Esperemos que los juicios continúen y debemos bregar por esto. Pero yo los invito a que cuando haya juicios, vayan. No sé si a cubrir, pero aunque sea a presenciar algunas audiencias. Te enseña mucho sobre el presente también. Es verdad. Eso también. Gracias, Rocío. Juntos somos más fuertes. Señal de base. Hagamos correr la voz. Rompamos el aislamiento. Volvamos a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Señal de base. Y seguimos acá en este programa especial de Señal de Base a 10 años de la desaparición, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Les recordamos que tenemos el libro de Carlos Leavi, Los sentidos de la justicia, que tan gentilmente la editorial de la Universidad de La Plata, EDULP, nos ha cedido. Lo estamos sorteando con hashtag LibroCTP, número LibroCTP, por Twitter, por Facebook. Nos pueden mandar un mensaje, nos pueden llamar a la radio. Y también estamos sorteando el libro de Miguel Graciano, En el cielo nos vemos, con entrevistas y con la vida también de Julio López. Bueno, vamos a entrar ahora con otro tema que tiene que ver con una cuestión gremial, como siempre tocamos nosotros. Estamos hablando de los trabajadores de prensa de Bariloche. El pasado martes 13, mirá qué día, ¿eh? Uh-huh. Las y los trabajadores de prensa de Bariloche, que están ellos, están nucleados allí con el sindicato, pues se llama Sindicato de Prensa de Bariloche, y junto a los dirigentes de la FATPREN, la federación, que viajaron, estuvieron haciendo una recorrida por varios puntos del país, acompañando a los compañeros y las compañeras de distintos puntos del país. Bueno, los acompañaron en una movilización por las calles de la localidad de Bariloche, porque estaban manifestando que en los diferentes medios locales hay algunas irregularidades, tienen algunos problemas. La protesta se concentró en las puertas del diario El Cordillerano, luego fueron a la agencia de noticias AN Bariloche. Bueno, están haciendo varios reclamos, pero tiene una característica esta movilización, que es histórica, que es la primera que se da en esa región y que tiene que ver con todo un trabajo de coordinación y de participación por parte de los trabajadores de prensa allí en el sindicato. Pero que nos lo cuente un protagonista, ¿qué te parece? Mariano Colombo, él es el secretario general del Sindicato de Prensa de Bariloche. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado desde ya. Contanos, por favor, todo respecto de esta marcha histórica, esta movilización histórica que lograron o que consiguieron hacer el martes 13. ¿Cuáles son los problemas que ustedes están teniendo y cómo fue el proceso para llegar a que los trabajadores salgan a la calle a protestar, ¿no? Mirá, imagínate que para nosotros es prácticamente increíble, ¿no es cierto? Porque si bien el Sindicato de Prensa de Bariloche es fundado en el año 1969, sí, tuvo muchísimos quiebres institucionales, y recién en el año 2012, con un trabajo de mucha participación, logramos reflotarlo, tomar esa herramienta de los trabajadores para defender nuestros derechos. Y en ese proceso, que nos ha llevado ya 4 años y moneditas desde el 2012 a esta parte, bueno, se da esta situación en la que reiteradamente estamos haciendo asambleas en los medios, poniendo al tanto a los trabajadores sobre las discusiones que se dan en las mesas paritarias, y lógicamente esto tiene que ver con el disconformismo que hay en respecto de las ofertas salariales en las últimas negociaciones. Y bueno, todo eso es un desencadenante como para que los trabajadores tomen la iniciativa. Siempre nos pasa de acompañar los reclamos o las manifestaciones de otros sectores, de organizaciones sociales, de otros sectores del trabajo, y esta vez fuimos nosotros mismos los protagonistas. Y aunque lógicamente cuesta un poquito esto, sí, de ser el protagonista y de considerarse mismo el trabajador, prensa, como un laburante justamente, bueno, es difícil, fue algo, una experiencia nueva, estamos desde ya muy contentos con el resultado, pero bueno, hubiésemos esperado quizás un poco más de acompañamiento, ¿no? Esto que vos marcás, bueno, nosotros lo vivenciamos aquí mismo en la Ciudad de La Plata, ¿no? Cuesta la organización, cuesta el compromiso, la participación, y también esto de reconocerse a sí mismo como un trabajador más. Vivimos cubriendo las marchas de otros y muchas veces nos cuesta tanto organizarnos. De todos modos, ustedes han venido haciendo un trabajo que finalmente concluyó en que, no sé si todos los trabajadores de prensa Bariloche, pero gran parte salieran a manifestarse a la calle. Eran ¿cuántos medios hay en Bariloche? ¿Cuántos trabajadores de prensa? Mira, no tenemos cifras reales y perfectamente estudiadas, pero sí te puedo dar un detalle más o menos aproximado. Sí. Tenés un diario de papel que se edita aquí, después tenés un diario... El Cordillerano diario, es... El diario Cordillerano, sí. Es el diario de la ciudad por excelencia, y por eso, aunque no teníamos mayores reclamos, siempre hay cuestiones por resolver y por corregir, sí. Pero no teníamos mayores reclamos contra esa empresa, pero sin embargo, como es el medio por referencia de la ciudad, decidimos convocarnos en la puerta. Claro. Después tenés un diario regional, Centenario, como el Río Negro, que cubre claro. No solo la geografía de la provincia de Río Negro, sino también las provincias aledañas, como alguna parte de Chubut y de Neuquén. Inclusive algún sector de La Pampa también tiene influencia este medio, que es un medio muy importante. Sí. Después, como en todos lados, tenés muchas páginas web, muchos portales de noticias, alrededor de 80 o 90 FMs, algunas AM, tenés un canal de televisión por aire. ¿80 y dos o 90 portables. FM? 80 o 90 FMs, de las cuales... solo 10 o 15 están funcionando con la documentación claro. En regla, digamos, con las habilitaciones correspondientes. Y te diría que de esas 20 que están legales, solo 2 o 3 están cumpliendo con los trabajadores. ¿Cuál es el rol del gobierno provincial, que debe bregar porque todos los medios de comunicación tengan las condiciones, cumplan con las obligaciones que tienen que cumplir para ser un medio de comunicación y además tengan la posibilidad de cumplir con los trabajadores? Mira, estamos gestionando desde hace años con distintos legisladores y con miembros del Ejecutivo Provincial, para ver si podemos obtener, por un lado, una reglamentación de una norma que está vigente en la provincia, que fue sancionada en la legislatura en la década del 80, y que es ni más ni menos que la adhesión al artículo 64 del Estatuto del Periodista Profesional. Ustedes sí. Saben que este artículo menciona que no se puede contratar ninguna publicación en medios periodísticos que no cumplan justamente con el resto del articulado del Estatuto del Periodista Profesional, que es nuestro estatuto, es en donde se rigen las condiciones laborales. Pero ¿qué pasa? Esa normativa provincial no fue reglamentada desde la década del 80, insisto, está sancionada, nunca se reglamentó y por ende nunca se aplicó. Eso es lo que más cuesta, Mariano. Eso es lo que más cuesta, hace falta voluntad política, total. Es un trabajo de hormiga, reunir a los distintos sectores y hacerlos levantar la mano a todos. No, porque además con un empresariado que está acostumbrado a no pagar los sueldos en tiempo y forma, a precarizar, a no pagar horas sociales y encima con un gobierno, con un Estado que no los corre, que no los obliga, que no los protege, que no protege a los trabajadores, el contexto se hace más difícil. Mira, hace algunos meses, el año pasado, logramos implementar una iniciativa similar a través del Consejo Municipal del Departamento Deliberante. Sancionaron una ordenanza, esto es en Bariloche, que regula este tipo de situación, ¿no es cierto? La distribución de la pauta publicitaria, nosotros logramos la incorporación de este ítem o este artículo que menciona que no se puede contratar con aquellos medios que no cumplan con la normativa claro. laboral vigente. Y en ese sentido se ha abierto ahora un registro público de medios para que, bueno, efectivamente los medios que quieran ser beneficiados con pauta pública del Estado municipal tienen que presentar todos estos requisitos. Y bueno, desde ya que hasta el momento se han interesado algunos, pero muy pocos han sido los que han completado la documentación, con lo cual entendemos que se van a quedar afuera. Esto genera, lógicamente, algunas quejas, la utilización de los mismos portales o de los mismos medios como para influenciar o ejercer presión sobre la parte política. Y bueno, muchas veces sabemos que esto consigue sus resultados, ¿no? Sí. Bueno, es como todo lo que vos dijiste, si hubieras dicho los medios de, en lugar de decir Bariloche, decías La Plata, era lo mismo. Me parece que es una situación que se replica en todos lados, ¿no? esta situación, este reclamo permanente. Lo más importante es que, bueno, que el trabajo que han venido haciendo desde el sindicato, vos decís desde el 2012, 4 años, puede parecer poco, puede parecer mucho, pero es un trabajo de hormiga. Han logrado organizar a los trabajadores y salir a la calle a protestar. Así que, Mariano, vamos a estar atentos, vamos a seguir atentos a lo que esté pasando en Bariloche. Seguramente no será la última vez que charlemos. Lo felicitamos por la marcha que lograron hacer el pasado martes. Bueno, desde ya también muy agradecido de parte mía y de parte de los trabajadores de Bariloche. Y entendiendo que es el camino y felicitando también a los dirigentes de la Federación Argentina de Prensa porque han emprendido esta empresa muy difícil que es la de recorrer el vasto territorio de todo el país y alentar a los compañeros, estar con los sindicatos de base, acompañar en sus organizaciones, y sabemos que esto siempre deriva en que los compañeros se interesen o se involucren, y en ese sentido nosotros hemos logrado ya en estos días que han transcurrido desde la visita de los dirigentes nacionales y la manifestación, varios compañeros que de a poquito se empiezan a acercar y piden acompañar cada una de las iniciativas. Así muy que, bueno. Desde ya que vamos para adelante siempre. Vamos para adelante siempre. Gracias, Mariano. Chicas, un beso grande y saludo a la audiencia. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Mariano Colombo, secretario general del Sindicato de Prensa de Bariloche, tras esta histórica movilización de sus trabajadores y trabajadoras el pasado martes 13, estaban reclamando por el encuadramiento en el convenio colectivo de trabajo 541/08 de prensa y el pago de un plus del 40% por zona desfavorable, como es la Patagonia, aumento de sueldos, entre otras cuestiones. Si estás escuchando, estás en La Resistencia. Señal de base. Los días restantes, un recorrido por la agenda de la semana. Arrancamos la agenda. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, va a estar la marcha en Plaza Moreno. Pero si no pueden ir a la marcha o la quieren seguir desde otro costado y todas las alternativas de lo que tiene que ver con el aniversario por los 10 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, lo pueden hacer a través de Radio Estación Sur, que a partir de las 5 de la tarde va a estar haciendo un programa especial, una programación especial por este aniversario. Son 10 años, 10 intervenciones que se van a estar llevando a cabo aquí en la ciudad de La Plata. Una tiene que ver, por ejemplo, con lo que estuvimos hablando en el primer bloque, esta intervención sonora. También está la intervención fotográfica, empapelar la ciudad, se vino haciendo durante toda la semana. Hay muestras, hay encuentros, se va a hacer una charla, un encuentro en la casa de Jorge Julio López a la tarde. También se va a realizar la marcha, como vos bien decías, y también va a estar la transmisión especial de Radio Estación Sur. Son muchas las opciones que tenemos para participar de estos 10 años. Hoy se hace una vigilia en la plaza Jorge Julio López, en Los Hornos, a partir de las 7 de la tarde. Allí va a haber varias intervenciones, un mural. Digo, cada uno busque lo que le queda mejor, lo que le queda más a mano, con lo que se siente más identificado, pero tratemos de participar. Recordemos que también está la propuesta, esta iniciativa que hablábamos el sábado pasado, propuesta por Gerardo del Oro, claro, hermano de Patricia, esta compañera de Jorge Julio López, que fue asesinada en el centro clandestino de Arana y que López vio cómo la mataban y le pegaban el tiro en la frente. Bueno, Gerardo hizo esta propuesta de salir a pegar carteles por López. Está, si ustedes buscan en el Facebook del colectivo y van un poquito hacia abajo, allí está el link a donde pueden entrar para bajarse las imágenes e imprimirlas. Digo, cada uno puede buscar la alternativa que le quede mejor, y si tienen ganas, bueno, los invitamos por supuesto a marchar a partir de las 4:30 de la tarde mañana desde Plaza Moreno. También van a estar sucediendo otras cosas en estos días, en los días por venir. Por ejemplo, una de ellas tiene que ver con la FLIA, que es la Feria del Libro Independiente y Autogestivo, esta feria que ya lleva 22 ediciones en La Plata, muchísimo. Esta Feria del Libro se va a estar haciendo el sábado 17, o sea, hoy y mañana, domingo 18, a partir de las 13 horas en Plaza San Martín. O sea, que aquel que vaya a la marcha también va a tener la posibilidad por un rato de cruzarse con los libros hermosos, algunos libros objeto, algunos libros todos autogestionados y con cosas rarezas y otras cosas que uno no puede encontrar en una librería comercial tradicional, eso en la FLIA. Y bueno, otra opción es el lunes 19 de septiembre, comienza un seminario intensivo de 3 meses, La Revolución de los Sentidos, una vez por semana, 3 horas cada jornada, sobre la puesta y la actuación dentro de un espacio escénico no convencional, más una hora extra dedicada a la creación de efectos especiales. Es un entrenamiento intensivo artístico que propone la compañía latinoamericana de teatro Blank, basada en técnicas mundiales sobrepuestas no convencionales y multisensoriales, explorando efectos olfativos, táctiles, sonoros, visuales, y en este último punto, los efectos visuales que se desarrollan sin luz. La Revolución de los Sentidos, un seminario intensivo que comienza este lunes 19 de septiembre por 3 meses en calle 10, entre 54 y 55, a las 9 de la noche. Los que estén interesados, bueno, se pueden dar una vueltita y ven si les interesa esta cuestión que tiene que ver con el teatro. Y una actividad que el que quiera puede tomarse un bondi, se nos va a la Ciudad Capital Federal, 15 años del Malva. El Malva cumple 15 años, lo festeja con una presentación de una muestra que se llama Verboamérica, que es una exhibición que propone pensar la historia viva de América Latina, expresada en acciones, en experiencias. Son 170 obras divididas en 8 núcleos temáticos en los que conviven obras de diferentes periodos históricos y de una multiplicidad de formatos: pintura, dibujo, fotografía, videos y libros. Está curado por Andrea Yunta y por Agustín Pérez Rubio, que es el director artístico del museo. Atenti, que va a estar a partir del miércoles 21 de septiembre de 12 a 21, y la entrada es libre y gratuita todo el día, algo que está muy bueno porque el Malva suele tener entradas a veces un poco caras. Un poquito caras. Sí, si bien tenés descuento y todo, pero esta va a ser libre y gratuita todo el día. Un montón de cosas para hacer en los días restantes. Encontranos en Twitter en @periodistaslp y en Facebook como Colectivo de Trabajadores de Prensa. No sé para qué lo digo si no me escuchas. No sé. Bueno, señoras y señores y señoritas y señorites, nos vamos, che. ¡No! ¡Ay, cierto! Vamos a hacer el sorteo de los libros. ¿Te los querés quedar para vos, Ayelen Vázquez? ¿Qué libros? No, no sé, no hay ningún libro acá. Vamos para sortear. A sortear los libros que estuvimos promocionando desde el comienzo del programa. Primero vamos a hacer el sorteo de Los Sentidos de la Justicia, el libro de Carlos Leavi, Juicios, Testimonios y Desapariciones, de Editorial de la Universidad de Dulp. A ver, vamos a ver quién se lo lleva. Y el libro es para André Araos. ¿André o Andrea? No, André tengo yo acá. André. ¿Puede ser Andrea? Pues es su Facebook, así. André Araos, Te ganaste los sentidos de la justicia de Carlos Leavi. Felicitaciones, te llevas un librazo. Y ahora vamos rápidamente a hacer el sorteo del libro En el cielo nos vemos, de Miguel Graciano. ¿Cuántos libros sorteamos hoy? Y este libro se lo lleva Martín Urrutia. Martín Urrutia, felicitaciones. Bravo, gracias por escribirnos, Martín. Bueno, nos tenemos que ir rápido porque nos pasamos. Hay un nuevo programa. Así que tenemos que entregar on time. Les contamos, les agradecemos a todos por habernos escuchado. Nos pueden seguir durante toda la semana a través de @periodistaslp en Twitter, a través de Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata en Facebook, colectivodeprensalaplata.wordpress.com. Y si se perdieron el programa de hoy o lo quieren volver a escuchar, lo pueden hacer mañana. Ustedes saben que los domingos nos retransmiten dos radios hermanas de 10 a 12 del mediodía por Radionauta FM 106.3, y si no, de 12 a 14 por 221 Radio FM 103.1, nuestras retransmisiones de señal de base. Nos despedimos, los esperamos la semana que viene. Muchas gracias a Yelén Vázquez, muchas gracias Diego Cisternas, muchas gracias Estefanía Velo, que llegó, ¿la habíamos nombrado ya? Sí, creo que... Si no, te nombramos de nuevo, Tefa. Muchas gracias, Estefanía Velo. Los vamos a dejar en compañía de las chicas de Estación Alterna, el programa que empieza ahora nomás, conducido por Abril Lugo, y que es una producción del Taller de Radio 2 de la Facultad de Periodismo. Que debutan hoy. No, debutaron la semana pasada. Debutaron la semana pasada. Pero nosotros nos olvidamos de nombrarla. Estación Alterna, no se lo pierden, escúchenlo. Una producción del Taller de Radio 2 de la Facultad de Periodismo. Y nosotros les mandamos un beso enorme y nos despedimos hasta la semana que viene en esto que es Señal de Base, el programa del Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra señal de base. No te preocupes que llegó Señal de Base. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Así que gracias a ustedes. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. No te preocupes que llegó Señal de Base.